Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más, como ya es costumbre, como ya es tradición, como ya es de ley, estamos aquí en nuestro programa de discusión cinematográfica Los Ojos de la Bestia, cuyo lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa en español Larga vida la bestia, muerte la vanidad. Perfecto. Acaban de escuchar a mi compañero de producción y conducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Yo me llamo Manuel Escofié. Iván Castañeda también nos acompaña. Muy ¿cómo estás, noches. Iván? Muy bien. Y estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120M con 1000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts en el municipio de Tizimín. Les recordamos que si la radio es demasiado retro para ustedes, nos pueden escuchar en vivo por internet bajando la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o yendo directamente al sitio onlineradiobox.com y buscando el apartado específico de Radio Universidad o Radio Wadi, y ahí al hacer clic, automáticamente ya nos podrán escuchar en vivo y en directo. Para siempre. Para siempre, desde internet. Y también este programa que están escuchando en este momento lo podrán volver a escuchar como podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Es correcto, Iván. Correcto, claro que excelente. Sí. Ahí va a estar. Hoy vamos a hablar, ¿sobre qué vamos a hablar, Jorge Carlos? En términos generales, y yo sé que esto abarca muchas cosas, pero comencemos a abrir boca con el concepto, uso e implicaciones de la música en el cine. Claro. Creo que es, no podemos concebir muchas veces una película sin que tenga alguna clase de acompañamiento musical, incluso desde los inicios de su historia. Según cuentan los historiadores, desde Joe Shadul, Romain Gubern, nos cuentan que desde que hubo una primera, o casi desde las primeras proyecciones, hubo algún acompañamiento desde una pianola hasta pequeñas orquestas. Y esto, pues bueno, ha sobrevivido hasta ahorita, hasta el día de hoy, de muchísimas formas. Y precisamente porque es un tema especial, requiere de una invitada súper especial, que en este caso es Marta Reyes. Marta, bienvenida a Los Ojos de la Bestia. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Me encanta la radio y me encanta estar con ustedes. Y nosotros estamos todavía más contentos. Para que sepan quién es Marta, a qué se dedica, qué se ha hecho, voy a leer pues una selección de este currículum muy extenso y muy impresionante que tengo aquí conmigo. Marta Reyes es coordinadora de foro, responsable de grupos artísticos en Guanajuato y durante la gira del Festival Internacional Cervantino por los estados de la República Mexicana. Al mismo tiempo también ha sido coordinadora general de foro y encargada de programar, negociar y preparar presentaciones artísticas del foro y la Escuela de Música. Y también ha trabajado en el Festival de Música y Videoarte Sin Compás. También ha sido directora de la Casa de la Cultura Raúl Anguiano. Es encargada de la sede Raúl Anguiano del Festival Cultural Frida Kahlo y muchísimas otras cosas. Ella también es aficionada al cine, a la música, al teatro, sobre todo una gran amante del cine y de la música, razón por la cual estar aquí. Pero no solamente esa razón, sino que ella viene de manera muy particular a hacernos una invitación a un evento musical muy importante que a partir de la próxima semana, de la primera semana de octubre, va a llegar a Mérida. Ya más adelante nos vas a platicar de qué trata, cómo podemos conseguir boletos, dónde va a ser, pero por lo pronto hablemos de música en el cine. Y empezando por ti, Marta, porque eres nuestra invitada de honor, ¿cuál dirías tú para ti, a nivel personal, como cinéfila, como espectador y como amante de la música, ¿cuál consideras tú que es la principal función de la música en el cine? ¿Por qué el cine no sería lo mismo sin música? yo creo que todas las artes tienen la capacidad de invitarnos a experimentar diferentes emociones. Y la más accesible de todas las artes siempre es la música. Requiere de muy pocos elementos, principalmente, por supuesto, un músico talentoso, un intérprete dotado. Y en el cine, si no existiera la música, creo que la fotografía se quedaría un poquito huérfana y todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo actoral también nos dejarían privados de algunas emociones que solo el sonido nos puede dar. Antes de que saliéramos al aire, estabas mencionando que últimamente has visto mucho cine español y de manera muy particular te llama la atención cómo el cine español hace uso de la musicalización en el cine. No sé si puedas platicarnos un poquito sobre eso para luego entrar en forma y tenerlo como puente o vínculo a el evento que estamos promocionando aquí en el programa, ¿no? Bueno, yo he de platicarles, esto es bastante coyuntural, esto que leías un poco del currículum. Yo voy regresando a México, viví 13 años en Suiza, en Zúrich. Ahí, bueno, he hecho muchas labores de gestión y de trabajo como promotora cultural. Cuando estaba aquí en México, era de cajón, ahora sí, en la Ciudad de México, irme a los foros, estar en la Cineteca, todas las temporadas, todo lo que era necesario. A veces a las 11 de la mañana empezaba la función, y bueno, estaba yo ahí, me iba a la escuela, regresaba y en la noche otra función, otra peli, lo que fuera. Y veía después ya en la época adulta cine europeo, me encantaba el cine europeo viéndolo en México. Cuando viví en Suiza perseguí el cine en español. Y el más cercano que tenía justamente pues era el de España, ¿no? Me encantan algunas producciones nuevas de Sudamérica, Argentina y por supuesto México. Te hablo de lo que tengo más cercano, claro, no, claro. Me costaba mucho más trabajo conseguirme películas mexicanas que ver películas españolas por accesibilidad, ¿no? Entonces, algunas de las películas más curiosas que me ha tocado ver y que me llaman la atención son las clásicas que van siendo premiadas o que el Festival de San Sebastián termina haciendo mención, o algunas que están marcadas con presencia multinacional y con coproducciones de diferentes países de América Latina. Digo, ahora que me pongo a pensar en el tema de la música, el personaje que ahora nos va a acompañar, que va a venir a presentarse a esta ciudad hermosa, es una gente que ha musicalizado poesía, tanto a Neruda como a Lorca y demás. Pero ella hizo justamente una banda sonora, una canción muy conocida para la película que se llamó La Novia. Y La Novia es un remix muy actual sobre Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Es una adaptación moderna. Es una adaptación, es del 2014, creo. No recuerdo bien, pero es muy reciente. También Carlos Saura, ¿no? Me gusta mucho. ¿Qué te diré? Ustedes me tienen que ayudar porque mi memoria ya no es muy buena con los españoles. No sé si alguien quiere entrar. Bueno, por ejemplo, cuando mencionaba a Carlos Saura, pienso un poco en una de las selecciones que hizo para una de sus grandes, gigantescas películas como Cría Cuervos, que tiene como un leitmotiv la canción de ¿Por qué te vas? Que es una canción que en un momento puede parecer sumamente ñoña, pero como algo que parece tan, incluso tan arbitrario, como se carga de significado con la historia que cuenta, en este caso, con una muy joven Ana Torrent, que ni siquiera es su primera película, y que viene también, eso me conecta directamente con alguien que decíamos fuera del aire, como los ciertas sensibilidades europeas al momento de acercarse al cine, y por ende a la música en cine, puede ser, sí, repito, muy parco, y viene Ana Torrent, viene con un Víctor Erice, de un gran cineasta español de muy pocas películas, yo creo que es, porque incluso se parece mucho, es como el Tarkovsky español, me atrevo a decir. El uso de la música y particularmente del sonido, que puede convertirse en un que de hecho es un elemento importantísimo en la misma banda sonora, envuelve con una atmósfera muy, muy especial, y tenemos vinculados por una actriz muy jovencita, una niña, a dos grandes cineastas, y que nos muestran dos sensibilidades distintas con respecto a cómo abordar la música. Ahorita mencionaste un término muy específico de musicología cinematográfica, uh-huh, que es el leitmotiv. Creo que sería bueno ahondar un poquito brevemente en qué significa, sobre todo para quienes nos están escuchando y que no saben qué es un leitmotiv o cómo funciona. Al grande rasgo es un leitmotiv, un motivo, ajá, musical, es un elemento, en este caso sonoro musical, que se repite y que subraya o incluso funciona como una especie de contrapunto, dependiendo de lo que quiera hacer el director, a lo que ocurre en una historia, como... Es una melodía que va repitiéndose. Como por ejemplo, un ejemplo que a mí se me viene a la mente ahorita, en Brasil, de Terry Gilliam, justamente la famosa canción Acuarela do Brasil, ¿no? Que, preciosa, ¿no? Que es retrabajada por Michael Kamen y reorquestada y convertida por momentos en un vals, por momentos en una samba, por momentos en, ¿no? Sí. Marta. Justo cuando te escuchaba hablar, dicen que ahí en la conversación se va refrescando un poco la memoria, ¿no? Por supuesto, yo no puedo pasarme de largo porque soy parte de la generación de Almodóvar, ¿no? Entonces, ahora que decían sobre el leitmotiv y todo esto, me recuerdo, todas las películas tienen un ingrediente con la música tremenda, con nuestra sacrosanta mexicana adoptada Chavela Vargas y demás, pero me recuerdo ahora específicamente de Volver. ¿Se acuerdan de claro. Volver es con es Penélope eso. Cruz? Sí. Sí. Sí. Justamente un poco estas cosas que se repiten, ¿no? Con una carga dramática, con una banda sonora que va llevando de la mano las emociones que nos hace percibir completamente cada uno de los actores, cada una de las circunstancias, o bueno, todo sobre mi madre, ¿no? Por claro. ejemplo, ¿no? Sí, o sea, igual es muy curioso decir cómo incluso un Almodóvar sumamente joven en esta actitud, bueno, evidentemente estamos hablando de una etapa distinta de su filmografía, pero sí, creo que una de las tantas razones, creo, por las que pegó tanto su gran éxito internacional, su primer gran éxito internacional como Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, fue la inclusión de música mexicana. Y cómo se significa y se resignifica, aunque me escuche terriblemente posmoderno, una pieza musical, y cómo tal vez los recuerdos que asociamos a esta música, a esos temas musicales, fuera de la película, se convierten en otra cosa. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, las primeras piezas de música clásica, de compositores clásicos, que la primera vez que yo entré en contacto con ellas y que las identificaba no por el nombre del compositor, sino por la melodía, fueron a través de caricaturas. Uh-huh. O sea, la primera película que yo recuerdo haber visto desde que yo era un escuincle de este tamaño, o sea, muy chico, para quienes no me pueden ver en radio, fue Fantasía, de Disney, lo que es Fantasía. Puros segmentos. Fantasía es fantástica, aunque sea redundante decirlo. Puros segmentos de música clásica con animación. Y luego recuerdo que durante muchos años estuve obsesionado con identificar cuál era esa maldita melodía en piano que Bugs Bunny tocaba en una caricatura. Uh-huh. Y luego me averigüé y descubrí que era justamente, creo que, el segundo movimiento de la Rapsodia Húngara, uh-huh, número 2 de Franz Liszt, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, pese a que esas piezas, por ejemplo, las piezas clásicas, tienen una vida fuera de los productos cinematográficos o comerciales con los que muchos lo asocian, a pesar de que estés consciente de eso, ya difícilmente puedes evitar oír esa canción, esa pieza que no fue escrita para esa caricatura o para esa película, sin regresar mental y psicológicamente a ese primer encuentro, ¿no? Sí, eso es muy curioso, porque ahora que hablas de la infancia, una de las cosas que a mí desde la infancia siempre me nutrió fueron esas caricaturas. Y yo no puedo imaginarme otra versión que no sea en El Libro de la Selva, uh-huh, escuchar a Tintán cantando con la voz de Balú. O sea, eso es así como una señal de la infancia fantástica, extraordinaria, y además en español, que esa es claro. Otra cosa curiosa, ¿no? Y bueno, y hablando de eso, igual puntualizando en la vida que tienen fuera del cine, es en ciertas canciones o en cualquier otro medio audiovisual, si hablamos también de piezas musicales que están indisolublemente asociadas a una película, pues así habló Zaratustra en 2011 el espacio. Y también hay casos donde creo que si, cuando la música es utilizada para ciertos fines, y no es que yo sea anticomerciales, bueno, anti muchos comerciales tal vez, pero mucha gente de mi generación no puede evitar asociar el huapango de Moncayo con un anuncio de una cervecería. Y yo tampoco. Y cuando el huapango, sí, me acuerdo que era para, no voy a decir la marca porque no nos patrocinan, ni nos invitan una media por lo pronto. Después me dicen, por favor, porque sí, ya tengo la duda. Fuera del aire con mucho gusto, incluso, pero no les vamos a dar esa satisfacción. No, malditos. Es broma. Y cuando escuchas el huapango, particularmente interpretado en vivo, es una pieza musical preciosa y delirante y que te levanta, y más allá de nacionalismos horrorosos, es una pieza bellísima. Sí, totalmente. Y de repente yo no puedo evitar, igual yo soy el único y dos o tres personas más, y cuando estoy involucrando toda mi, abro comillas, generación, cierro comillas, es muy difícil no asociarlo al anuncio de esta cervecería. Además es muy curioso, porque fíjate que uno cuando está en el país vive estas fiestas patrias, todavía estamos en septiembre, de alguna manera, pero cuando vives fuera del país, es increíble cómo los que no eran nacionalistas se vuelven nacionalistas, sí. Y cómo la gente que odió la música folclórica empieza a bailarla, y cómo escuchan mariachis y todos lloran. El tequila es un extra, o sea, eso de por sí llega, pero la música mexicana realmente de calidad, excepto, claro, el huapango de Moncayo y algunas dos o tres excepciones, siempre están presentes con la gente que vive fuera del país. Y sin embargo, las mejores representaciones en la música, por ejemplo, El Dios Nunca Muere, de oaxaqueño típico, yo quisiera pensarme si en la época de oro del cine nacional, con el Indio Fernández y demás, ¿esta música tuvo presencia? No me puedo acordar. Ahora que hablan un poco de referencias antiguas, híjole, quién sabe, ¿verdad? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé. Estoy viendo a los que tampoco me ven, estoy viendo mi celular a ver si allá, si me encuentro. Lástima, es una lástima que el maestro Mario Elguera Bolio no esté presente, porque él es, en lo que a mí respecta, la máxima autoridad de cine mexicano que hay aquí en Mérida y en Yucatán. Estoy seguro que él nos podría sacar de la duda. Del brete, que por cierto, un gran saludo a don Mario Elguera si nos está escuchando. Pero yo creo, yo me imagino que sí, puesto que, ¿cómo se llama? Sí, ¿qué pasó? ¿Encontró algo Jorge Carlos? ¿Qué pasó? Eureka. No, pero no, lamentablemente no la referencia que Marta nos está dando, pero hablando de las resonancias, justamente la música mexicana en una mezcla tan inusitada y grandiosa en el cine como es, sumemos, Wim Wenders, Harry Dean Stanton, recientemente Harry Dean Stanton en la película Paris, Texas. Uh-huh. Harry Dean Stanton hace una interpretación deficiente para lo que sería así lo correcto, digamos, de la canción mixteca. Uh-huh. Y era una canción que a Harry Dean Stanton le gustaba mucho, y fue como que un momento medio en Paris, Texas. En Paris, híjole, Texas. Tengo que volver a ver a Harry Dean Stanton la canción mixteca, se te mueve el tapete. Uh-huh. Sobre todo viendo esta película como Paris, Texas, sí, que es como una reelaboración del mito de Perséfone. Sí. Disney, si así lo decimos, de Harry Dean Stanton, repite el momento de la canción mixteca. Y es cuando vemos cómo hay algo que, digo, llevándolo así a las, si gustan, las petulancias académicas, pero un crítico de cine importantísimo y también teórico musical y músico como Michel Sion habla de las capacidades de la música en el cine, que tiene esta, lo que le acuñó, creo que él acuñó el término, lo tomó de algún lado, la huella cultural. Cuando escuchas, es esta cosa que se da en nosotros cuando que toca unas notas que nos suenan a música mexicana, es que ya lleva una huella cultural que puede impregnar, enriquecer en un discurso audiovisual. Y así, por ejemplo, el ejemplo que decías, Manuel, de la canción de que aparece en Brasil. Uh-huh. Y muchas otras. La música tiene esa capacidad de no únicamente, digamos, acompañarlo, a veces cuando algunos cineastas utilizan de manera tramposa fibra emocional, le da esta riqueza y esta profundidad que va más allá de la misma canción en conjunción con las imágenes. Y por ejemplo, perdón Marta, nada más una pregunta para los dos. ¿Cómo pondrían dentro de ese espectro, por ejemplo, a una película como Coco de Disney, que justamente es todo un catálogo de música, parece engañosamente hecha para mexicanos, es una producción hollywoodense, estadounidense? ¿Cómo lo...? Fíjate que eso es muy curioso porque me hace pensar muchas cosas. Cuando estuve en la Ciudad de México, antes de irme a Suiza, nosotros tuvimos un centro cultural, y un centro cultural que estaba como una empresa incipiente, una empresa cultural en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, y en Artlife Plásticos. Creo que de ahí el vínculo con la música siempre estaba muy presente. Y cuando el tema de empezar a hacer, buscar quién, qué músicos podrían interpretar la música para Hollywood de Coco, la cosa terrible, yo no sé si ustedes se enteraron, fue que nuestros músicos que son talentosos no saben leer notas. Entonces, ¿en serio? entonces tuvieron, porque había que interpretar, pero había que interpretar preciso, como es para el cine, en el momento, en el contexto y todo correcto. Y entonces tuvieron una tarea bastante difícil porque no encontraron entre los músicos que buscaban de redoba, de música, de mariachi, lo que sea, gente que tuviera capacidad de leer las notas. Digo, eso es una nota al calce. Ahora, ¿de qué pienso de Coco? No sé, si lo veo con ojos de niño, me parece, nunca había visto en Zurich, donde yo vivía, un cartel enorme que dijera Coco, película. Que de hecho no es mexicana, es una película estadounidense. Claro, lo sé, solamente el tema mexicano. Ah, bueno, sí, claro. Yo creo que eso habla en cuanto a cómo, bueno, en la inmensa capacidad, y hay que decirlo, de uso y manejo de recursos como lo hace Disney o Pixar, de que pueden darse el lujo de hacer una preproducción de como cualquier película de la envergadura de Pixar y Disney, es hasta 4 años donde envían gente a investigar, hacer casi, no solo capturar esta, llamémosle, esencia mexicana, sino también transformarla en un producto que se pueda vender no únicamente en Estados Unidos y México, sino al mundo entero. Luego entonces el cartel de esta película en Suiza. Ahora bien, de señor, de que me he rehusado a verla, no sé por qué. Uno, porque tal vez traigo un prejuicio de que hoy voy a ver una versión de Parque de Diversiones de lo que supuestamente es el Día de Muertos. Y por otro lado, soy muy selectivo entre lo que quiero ver, si una película me va a hacer llorar, porque sé que tengo corazón de pollo, voy a ver la película y voy a llorar como niño. Entonces ahí como no voy a... Pues aprovecha, porque pues la van a reestrenar por Día de Muertos, así que tienes una oportunidad de verla en el cine, ¿no? Bueno, mientras Jorge Carlos hace refunfuño, vámonos al intermedio musical, y esta vez nuestra invitada Marta Reyes tiene el honor de elegir la canción, porque va... No solamente va en boga, sino que tiene que ver directamente con el evento al que nos va a invitar a todos regresando del corte. ¿Cómo? Sabina, para la gente de mi generación, muy conocido, para los más jóvenes seguro no, pero es un madrileño fantástico. Yo creo que es como un cantautor que hace estudios sociológicos en cada una de sus canciones. Y la intérprete es nuestra invitada, que vendrá a presentarse aquí en Mérida el 5 de octubre, Carmen París. Pues ya lo saben, si escuchen muy bien este cover en París de Calle Melancolía. ¿Cuándo y cómo tener acceso a este maravilloso concierto que va a dar Carmen París aquí en Mérida? No le cambien, esto es Los Ojos de la Bestia. Ya volvemos después de nuestro intermedio y nuestro corte. Hemos llegado a un intermedio. viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego de vuelta a casa enciendo un cigarro cigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes. En el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio. Silbar mi melodía. En un momento más, Bestia vuelve a rugir. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes a las 10 horas en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y regresamos de la bestia. Antes de continuar, queremos darles un gran primaria José Vasconcelos con el maestro Roque Escobedo, que ellos vinieron al programa del aniversario el próximo domingo en el Universo de los Niños con Eugenia Rivera, y hace unos momentos estaban, mientras transmitíamos, conociendo la estación. Un gran saludo a todos los maestros y alumnos de la primaria José Vasconcelos, y también saludos a nuestra queridísima amiga y administradora del Centro Cultural Universitario, María José Gil. Nos manda saludos a un servidor, nuestros co-conductores, y a hablarnos sobre música de cine, sino para hacernos una gran e importante invitación que no se pueden dar el lujo de perder. Marta, cuéntanos, ¿qué sorpresa tenemos para la próxima semana? Bueno, les cuento, y de principio quisiera un poquito anotar por qué el cosas, ¿no? Yo vivo en su hermosa ciudad hace apenas unos 6 meses, México. Más o menos unos 30 años me dedicaba a hacer promoción, gestión y difusión de eventos culturales. A la llegada aquí, claro, me encuentro en una ciudad fantástica con muchas actividades, muchas cosas interesantes, y de inmediato me empiezo a acercar con algunas personas con las que yo había colaborado antes de partir a Suiza en la ciudad. A través de una de estas personas que viene a hacer una gira a México. Esta mujer es un premio nacional de músicas actuales. Este es un premio que concede el Ministerio de Cultura. Se dice que esta mujer ha elevado la jota a nivel internacional. Es una artista, compositora, pianista excepcional, cantante. Y ella encontró un camino muy propio en la música, sus raíces entre el folclore aragonés, la tierra donde creció y del que es muy conocido, con la que crea su música. Va hermanando la jota con el jazz, con el tango, el bolero, la ranchera, la música andina, la música cubana, la andalusí, la oriental y algunos ritmos afro o flamencos. Ustedes acaban de escuchar una interpretación que hizo de una composición de Joaquín Sabina, que es La calle Melancolía. Eso es muy curioso porque con esa pieza yo lo que quise un poco fue poner en evidencia todas estas raíces que tiene en París para su propuesta musical. Ella ha tenido, en México no es conocida, pero es una suerte en mezcla de estilos única para Europa y muy digna de verse en América Latina, porque el talento, la expresividad, ella es actriz y de formación también, por supuesto, música multiinstrumentista y e intérprete. Carmen París va a estar con nosotros aquí en la ciudad de Mérida, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, el próximo día viernes 5 de octubre a las 8 de la noche, que la empresa se llama Electro Ticket, donde se pueden adquirirlo. Y la buena noticia es que tenemos una distinción para toda la UADY, porque su casa, su alma mater, nos ha dado albergue en el teatro. Gracias a todos. Y yo quisiera comentarles pues que hay descuentos. Excelente. Así que por favor acérquense, corran la voz y lo que ustedes quieran preguntar, y hasta donde yo sé de Carmen París, con gusto alimentamos ahora la conversación. Pues ya lo saben, es una oportunidad única para ver en vivo a una, hace música en todos los niveles de una forma bastante completa, bastante variada, bastante eclética, y yo creo que después de haber escuchado este cover que justamente hizo de Joaquín Sabina, será muy interesante ver qué otras interpretaciones o composiciones originales tiene en su repertorio. De modo que chequen muy bien la página de ¿cómo era? No es Ticketmaster. ¿Cuál página? Las redes sociales de Cultura UADY, de la Coordinación de Cultura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí debe ya estar la publicidad donde indican el costo de los boletos y dónde se pueden conseguir, ya sea en físico o en línea. Entonces, sí. Yo quería comentarles esto. En específico, Carmen París, cantada con el resto de su cercano, ella dice aquí nuestra pequeña nota de prensa, no esconde ni guarda nada. Su espectáculo es un momento de sinceridad, de conexión con el público. Carmen conoce como pocas nuestra música, la música mexicana, nuestras raíces, y las combina con maestría también con tierras lejanas. Ella tiene a lo largo de esos 30 años de carrera diferentes y tiene otro lindísimo con Santiago Auserón. Y algunos más con mujeres que trabajan temas sobre derechos y inmigración con gente del norte de África. Es una mujer que ha hecho ensambles, composiciones, puede ser blues, puede ser jazz, puede ser bolero, ranchera, y de todas maneras la voz y la versatilidad que posee con su encanto estará presente. Para cine, que de hecho justamente creo que ha colaborado en una película de Almodóvar, justamente mencionabas hace un rato. Sí, de hecho ella, aparte de la banda sonora sobre el tema de la novia en la obra de basada en Federico García Lorca, también hay una película recién, justamente tiene, y es una película hecha sobre Almodóvar, no de Almodóvar, sino sobre Almodóvar, con música interpretada por Carmen París. Ahora me voy a buscar en un momentito el nombre y se los voy a pasar porque no lo tengo. Me falló, como dicen, el acordeón. Mientras tanto, nada más como nota para conseguir boletos para el evento, es acudir a la página Electrotickets. Perfecto. Con K, el punto sistemadeboletos.com. Hay un iconito en el nombre de Carmen París y le aparece el evento que está programado para aquí en la UADY. Así que repito, es Electrotickets con K, electrotickets.sistemadeboletos.com. Perfecto. Y bueno, pues nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué más podemos decir sobre la música en el cine? Iván, no sé si tengas algo que comentar. Yo tengo una pregunta en base a tu experiencia. ¿Cómo nos acercamos a la musicalización? Es decir, si la música tiene como elementos en cine. Ah, es a mí. Sí. Yo no soy musicóloga, jóvenes. A ver, no, está bueno. Bien. Si te entiendo bien, toda la suma de los componentes que hacen la música los estás mencionando y tú me preguntas sobre... Yes. Y también cómo afectan a las emociones o cómo podemos enfatizar o lo contrario, hacer más misterio, alargar este tema. Yo creo que eso es muy curioso. Al principio estábamos comentando antes de arrancar el programa que es bien diferente ver cine europeo que ver cine de cualquier otro lado. Hablábamos del efectismo hollywoodense y de grandes cineastas. Sin embargo, yo les decía al principio que, por ejemplo, en Europa no hay ausencia de música, no a propósito. Y yo diría, quizá, que para México o para América Latina... Ahorita cuando, de hecho, creo que lo mencionas, cuando estábamos fuera del aire, mencionabas, o sea, lo importante que es acercarnos a nuestro propio cine, al cine mexicano y sobre todo... incluso cuando la oferta en cine, en cartelera, digamos, las grandes películas, me doy cuenta de los pocos compositores mexicanos de los que sé. Por ejemplo, uno puede ir a un, digamos, lugar común, pero no por lugar común, menos importante, un Silvestre Revueltas, que hizo contribuciones importantísimas al cine mexicano. Pero para compositores un poquito más cercanos, me voy acordando ahorita revisando, cómo no, Mario Lago, que es tal vez uno de los más grandes, si no el más grande compositor vivo hoy por hoy en nuestra música. Echevarría, con uno de los primeros, porque el mismo Nicolás Echevarría es músico, creo que muy poca gente lo sabe. Sí. Así es. Y con el documental del Niño Fidencio, que realmente la contribución no es poca de Mario Lavisa, un tema, si me equivoco, en flauta que aparece al final del cortometraje documental. También si uno le busca, lo puede encontrar. Es un gran documental donde tenemos una muestra de un compositor mexicano haciendo música para cine mexicano. Yo no recuerdo, perdón, de quién es esta película, pero me acabo de, ahora me pasa por ahí una imagen del violín. Yo no sé, esta película justamente, no sé quién la dirigió, pero ahí encontramos lo que estamos hablando de la música en el cine. Para mí, no me la puedo imaginar sin música, jamás. Y ya, desgraciadamente, debido a que nos está sacando a patadas, yo nada más terminaría con esta recomendación tanto para Iván como para todos que nos escuchan y que tienen la misma inquietud que él. Yo les doy un consejo. Pongan la escena de una película que ustedes conozcan que esté particularmente musicalizada, donde la música tenga un peso dramático muy fuerte. Y primero véanla con música y luego quítenle todo el sonido y véanla en silencio. Yo creo que es una buena... El tiempo nos ha ganado. Pero bueno, creo que se habló mucho y se ganó mucho en la conversación. Marta Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación que nos estás haciendo. Recuerden, Carmen París, este viernes... 5 de octubre. A las 8 de la noche en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, incorporado aquí al ladito del Centro Cultural Universitario. Un pequeño comentario. Un amigo siempre decía... Vengan, escúchenlo. Y tienen enemigos también. Claro, perfecto. Así todos ganamos. Y bueno, como siempre, agradezco a Jorge Carlos Cortázar Sabido. Muy buenas noches. Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Iván Castañeda. Buenas noches. Norma Méndez en los controles. Y recuerden, la próxima semana tenemos otra cita para seguir viendo al cine con los ojos de la bestia. Viva bestia, vanitate mortem, larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Nos vemos hasta la próxima. Podéis ir en... Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar. Adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica Kino Wadi.